te fuiste de mí. ¿Por qué me pides perdón si todo terminó sin nada que decir? ¿Por qué me pides amor? ¿No te das cuenta cuánto sufrí? Por ti yo dejé todo, lo que hiciste tú conmigo no lo puedo resistir. Merecido. Nada me importa de ti, el amor que te ofrecí, tú lo echaste al olvido. ¿Y qué más quieres de mí? Conozco tu hipocresía. Nada me importa de ti, tanto amor que yo te di, sin pensar que te perdí. Dejé todo, lo que hiciste tú conmigo, no lo puedo resistir. ¿Y qué más quieres de mí? Si ni el perdón has merecido. Nada me importa de ti, el amor que te ofrecí, tú lo echaste al olvido. ¿Y qué más quieres de mí? Conozco tu hipocresía. Nada me importa de ti, tanto amor que yo te di, sin pensar que te perdía. Crecí.